te digo lo que pienso, tú siempre me respondes de este modo. Deja ver, deja ver, si mañana puede ser lo que tú quieras. Pero así van pasando las semanas, pasando sin lograr lo que yo quiero. Yo no sé para qué son esos plazos traicioneros, traicioneros, porque me condenan y me llenan de desesperación. Yo no sé si me dices que mañana, porque otro me roba tu corazón. Cada vez que te digo lo que pienso, no sabes cómo yo me desespero. Si tu Dios es mi Dios, ¿para qué son esos plazos traicioneros? Yo no sé si me dices que mañana, porque otro me robó tu corazón. Cada vez que te digo lo que pienso, no sabes cómo yo me desespero. Si tu Dios es mi Dios, ¿para qué son esos plazos traicioneros?